sound check. Bien, esta es la clase de pequeño manual para refugiados y es la práctica de bodhicitta. Entonces vamos a empezar por tomar refugio. Namo Gurubhya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Namo Gurubhya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Namo Gurubhya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Me refugio hasta que me iluminen el Buda, en el Dharma y en la Sangha, que a través del mérito que acumule gracias a la práctica de las 6 perfecciones pueda pronto obtener la Budeidad en beneficio de todos los seres sintientes. Muy bien. Entonces ya hoy es la última parte de esta pequeña clase. Otra vuelta. En donde vamos a hablar de la bodhicitta. La idea de hablar de las, o sea, cuando ustedes tienen la sadhana, ¿se acuerdan que vimos de la práctica del refugio? Viene acompañada de las 4 preliminares externas y de la práctica de la bodhicitta. Entonces, la idea es que ustedes pudieran tener esa sadhana en sus manos y saber qué hacer o saber de qué se trata la cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la bodhicitta? ¿Qué es esta actitud iluminada, como a veces se le llama, verdad? Perdón, ¿cómo se escribe bodhicitta? Bodhicitta se escribe... Espérame. Ya. Yeah. Uh-huh. Es, si no estoy mal, se escribe B-O-D-H-I-C-I-T-T-A. La van a ver escrita de varios modos, porque a veces se castellaniza y etcétera, ¿verdad? Entonces, pero sí, esa creo que es la correcta. La bodhicitta en pocas palabras, ¿verdad? Si vamos a la explicación meramente, a la palabra en sí, bodhi quiere decir iluminación, por eso siempre es la familia del Buda, de Bodhgaya, el árbol bodhi. Y chitta, mente. Entonces, bodhicitta es la mente del despertar. A veces también se le llama la actitud iluminada, la joya que concede todos los deseos, la semilla de la iluminación, el espíritu del despertar, el corazón del despertar. Y si queremos recurrir a Shantideva, el famoso Mahasiddha, hay una frase en donde él dice que es el supremo elixir que vence al Señor de la Muerte. ¡Qué lindo! Sí. Entonces, para dar una primera explicación de la bodhicitta, así una explicación, digamos, primaria, la bodhicitta es el sentido que los budistas le dan a sus vidas. Digamos los budistas mahayanistas, ¿verdad? Los budistas ya vimos que en un momento nos desarraigamos de todo, nos desarraigamos completa de la totalidad del samsara, ¿verdad? Entonces, los budistas ya desarraigados de todo, pues todo es samsara, necesitan refugio. Pero en un sentido el refugio no basta. Es decir, tenemos un refugio, pero además necesitamos una dirección, una narrativa, ¿verdad? Una narrativa arquetípica, espiritual, que en este caso viene a ser la bodhicitta. La bodhicitta es ese sentido de dirección, es ese sentido de esa narrativa. En un sentido primario podemos decir que la bodhicitta es el deseo de alcanzar la iluminación en beneficio de todos los seres sintientes. Esa es, no es poca cosa. No. Y aquí hay que especificar que esto no se reduce a un mero... es muy fácil confundir la bodhicitta con una emoción. con algo sentimental, un ideal sentimental, uh-huh. ¿verdad? Y la bodichita no se reduce a eso, ¿verdad? Uh-huh. Es mucho más que un sentimiento de... Es una apertura en nosotros, uh-huh. es un estado de apertura, acompañada de una penetración profunda en la experiencia y dolor del otro, ¿verdad? Entonces, ponerle solo una pregunta. Uh-huh. Adelante, adelante. entonces, yo, o sea, cuando dedicas y haces esto por la iluminación de los otros, o sea, al manejar esta energía, sí se pueden lograr cambios importantes. Sí. Okay. Sí. Vamos a ver un poco más de eso enseguida, de hecho. Okay. Lo que quiero remarcar otra vez es que verdaderamente aquí no estamos hablando de un sentido de lástima o conmiseración por los demás seres sintientes, ¿verdad? Sino que es algo verdaderamente profundo, uh-huh. profundo. La bodichita no depende de la emoción, uh-huh. ¿verdad? Hay dos niveles de la bodichita, usualmente así se presenta la bodichita. El primer nivel es un nivel aspiracional. Digamos, vos estás preguntando por la dedicación. La dedicación Ajá. tiene ese sentido aspiracional, ¿verdad? La dedicación, la práctica de la dedicación estaría inscrito en lo que llamamos la bodichitta aspiracional. Y es este deseo vehemente de que los demás seres dejen de sufrir y alcancen la completa madurez espiritual. O sea, esta clase de bodichitta se da al nivel de la intención. Uh-huh. Es intencional. Uh-huh. Entonces, como sabemos, la intención es plegaria. Es el deseo es oración, ¿verdad? Ajá. Deseo es oración. Aquí estamos hablando formal o informalmente de una bodichita oracional. Y cuando digo oracional lo digo en el sentido verdaderamente profundo de la palabra, ¿no? No la mera, el mero repetir de palabras, ¿verdad? Mecánicas, sino que realmente es esa aspiración que surge desde el centro, ¿verdad? Yo jamás subestimo el poder de la plegaria, respondiendo Exacto. a tu pregunta. Okay. Es decir, yo sí creo en la plegaria. Okay. Yo sí creo que así como tú puedes y venir a dedicarte a curar leprosos, uh-huh. ¿verdad? También te puedes encerrar en una cueva y estar creando por medio de tu actividad cambios en el universo. Yo lo creo de veras, ¿verdad? La plegaria sí es tan poderosa como la acción, incluso es más poderosa. La plegaria es una actividad que puede reconfigurar el destino de los seres. Y hay una cosa importante con la bodichitta aspiracional, y es que acompañado de estos deseos tan maravillosos está la determinación de no abandonar esta plegaria, de no abandonar este deseo básico de solidaridad. Por eso estamos siempre reafirmando como budistas que nunca disminuye el poder de nuestra intención. Porque tienen que comprender que todas sus pertenencias espirituales, todos sus logros espirituales, no están ahí para siempre. No es que, contrariamente a lo que pueden pasar, lo que pueda ocurrir en otras narrativas espirituales, ustedes llegan a un cierto nivel, pero lo pueden perder. Todo se pierde. O sea, si no lo cultivan, se va a perder, ¿verdad? Eventualmente. Por eso es que yo puedo ser incluso un tulku, un maestro reencarnado, y puedo fácilmente degenerar otra vez en un estado pues inferior, sí, ¿verdad? Sí, pues, ajá. O sea, que aquí nadie tiene asegurado. Garantizado, ¿no? Ajá. No hasta que lleguemos a la iluminación, ¿verdad? Y ponerle, perdón, llegar a la iluminación significa... ya no reencarnar, no entiendo, o sea, ¿cómo, qué significa llegar a la iluminación? Solo el entendimiento de todo. Una pequeña pregunta. No he llegado todavía, así que no te puedo contestar. No. La iluminación, creo que vamos a hablar un poco de hecho, si no mal recuerdo eso, pero a veces se distingue entre la liberación y la iluminación. Ajá. La liberación es el destino de los arhats. Ellos trascienden todas sus emociones conflictivas. Uh-huh. Que, ajá, lo que hablábamos. Esa es la liberación. Esa es la liberación. Que no necesitas enojarte, no te envidiar. Eso quedó atrás. Ajá. Es como un vestido que te viejito, quitaste, ¿verdad? Ajá. La iluminación, entiendo. Aparte de este sentido de poder trascender todas las emociones conflictivas, hay un sentido de madurar todas tus cualidades espirituales. Uh-huh. Tiene un sentido verdaderamente positivo, uh-huh, ¿verdad? Una positividad. Y la iluminación está vinculada a los Budas. Está vinculado, o sea, a ese... Si ustedes recuerdan, hablamos de el nirvana privado. Ajá. Y hablamos también del nirvana colectivo. Como lo explican muchas veces, es que la iluminación está vinculada al nirvana colectivo, ¿verdad? Ajá. Colectivo en el sentido de que no me libero yo solo. Exacto. Sino sí, que no es como de una, pero sí, ajá. Ajá, incluyo en este proyecto de emancipación a todos los seres, ajá, ¿verdad? Esa es una explicación que alguien podría dar. Y ponerle tu estado, es que yo vengo repreguntando a muchas. No, no, excelente, excelente. Que, o sea, es como un estado de ver la realidad, o sea, como que cambia tu percepción del mundo completamente. No. Aquí hay un montón de sutilezas, ajá, ¿verdad? Que porque... Te pregunto porque, perdón, cuando leí la historia de Buda, como que... O sea, cuando después de que se iluminaba leerlo, yo, pues, es una historia de Deepak Chopra, pues, pero como que se me hacía como un poco a la gran, que cero compasión, como que bien, esto es lo que es y no hay que, cero emoción. O sea, es trascender las emociones completamente, ¿o no? No sé. Tenemos, para empezar, se agota el karma. Creo que eso es algo que hay que yeah, ¿verdad? O sea, un Buda no produce karma. Uh-huh. Eso es importante. A las que quiero eso, pero aquí hay, es que hay un montón de preguntas teóricas, ¿verdad? Porque si a un Buda ya no lo mueve el deseo, uh-huh, ¿qué lo mueve? Uh-huh. Y la respuesta es la compasión. Ah, okay. ¿Qué es la compasión? Ajá. Uh-huh. Y eso es lo que estamos tratando de abordar en esta clase, ¿verdad? Ah, okay. Es decir, ¿es la compasión una emoción? Uh-huh. ¿O es algo más que una emoción? Sí, creo que es algo más que una emoción. Pero si es algo más que una emoción, es eso de alguna manera responde tu pregunta. Ah, sí, sí, sí. ¿No? Ajá, es decir, podríamos decir que es una claridad que se está expresando. Ajá. De algún modo. Sí, para mí la compasión es la eliminación del ego. Exacto. Porque de alguna manera tú estás pensando en otra persona como si fueras tú. Ajá. Entonces te vas a dar tú como si fueras otra. Ajá. Pero no solo las personas, sino todo lo que siente. Entonces yo creo que tal vez tiene que ver con eso un poco la iluminación, si tú sos capaz como de realmente ser el otro y el otro ser tú. Sí. Sí, un Buda ya no, se conceptúa a sí mismo como yo, ¿verdad? Como sí, yo. Sí, porque de todo, ya como que siento, creo que sí hay como un clic en el cerebro donde uno ya es parte de todo. Se va todo. Pues. Claro, pero ojo, como parte no, de todo. Parte de todo. ¿Qué es lo que querés decir con eso? O sea, como que lo que dice la Clau, que ya no es yo y tú, sino que es todo. Sí, pues no hay una prioridad del yo. ¿No? Ajá, o sea, es decir, hay una ecuanimidad en el árbol, la hormiga, la persona. Ajá, exacto. Todo. Un respeto, que es esa ecuanimidad, de somos iguales, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Interesantísimo. Sí, súper. Esa es la bodhicitta aspiracional. Ahora tenemos la bodhicitta comprometida. Si la bodhicitta aspiracional se rige por una lógica de intención, la comprometida se rige por una lógica de acción. Ah, Si estuviéramos a mitad del siglo pasado, diríamos engagé. ¿Qué es eso? Ah. Hay personas... Engagement en francés. Sí, Espérame, perdón. La aspiracional tiene una lógica... De la intención. De la intención. Ah, sí, pues aquí está. Ok. Esa es la acción. Ok. Y hay personas que le dan más atención a la acción que al deseo. Y por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron esa lica de Monty Python. ¿Conocen a Monty Python? Sí, sí, está The Life of Brian. Ajá. Que es este como parodia de Cristo, ¿verdad? Ah, sí. En un momento están todos los judíos que están tratando de, son los judíos como separatistas, va haciendo, ploteando contra los romanos, ¿verdad? Pero solo hablan, y solo hablan, y solo hablan, y solo hablan, y dicen, son estos revolucionarios de closets. Y entonces, ¿dónde estaba la acción en todo eso, verdad? Uh-huh. Es decir, ¿dónde está el compromiso concreto? Y creo que la bollita comprometida es un poco eso, ¿verdad? Es decir, hay ciertos comportamientos en el contexto del mundo que hay que evitar y otros que hay que favorecer, ¿verdad? Okay. Y vamos a ver más o menos de eso más adelante, ¿verdad? Entonces, ahí creo que... Esto va ligado a lo que vamos a tocar ahora con la pequeña conversación que acabamos de tener, y es el lugar que tiene tanto la compasión como la sabiduría en la bodhicitta, ¿verdad? Uh-huh. Nos damos cuenta que en la noción de bodhicitta está la noción de compasión, pero también está la noción de sabiduría. Es decir, Clave hablaba de donde no hay un yo, ¿verdad? Donde no hay un yo, pero para eso tiene que haber sabiduría. En realidad es una mezcla de ambas cosas. Entonces, algunas tradiciones budistas enfatizan más un aspecto que el otro. La bodhicitta relativa enfatiza la compasión y la bodhicitta absoluta enfatiza la sabiduría. Pero en un sentido completo, realmente, dicho bien, dicho con rigor, a la bodhicitta hay que entenderla como la unión de ambas dimensiones. Qué bonito. La bodhicitta, vamos a centrarnos por ahora en la bodhicitta como compasión, es decir, buscando a los demás. Hay un libro de Daniel Brown que se llama Pointing Out the Great Way. Dice: si el acto de tomar refugio abre la puerta que lleva al final del sufrimiento individual, la actitud iluminada abre la misma puerta, pero lleva al final del sufrimiento de todos los seres. Wow. Cuando tomamos refugio a un sentido tal vez más personal, cuando la bodhicitta estamos tomando refugio por todos, ¿verdad? Con la actitud iluminada entramos de lleno al segundo vehículo del budismo, el budismo Mahayana, o gran vehículo, ¿verdad? El budismo, el gran despertar. En el budismo Mahayana buscamos la iluminación, pero ya no para alcanzar un nirvana privado, sino para beneficiar a los innumerables seres sintientes. Entonces estamos hablando de la responsabilidad universal, ¿verdad? No vamos a llegar a la meta si no llegamos todos juntos. Es que eso, cabal, eso, que me lo han dicho en varios lugares, pues de cosas espirituales, cabal. Seguro. No hay visión más alta que esa. Ajá. No hay visión más alta que esa. No hay ambición espiritual más grande, sí, que esa. En el Mahayana y subsecuentemente en el Vajrayana, la práctica fundamental es la compasión. De la compasión surge la budeidad. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Se dice que los otros son más importantes que yo porque en principio son más. Solo por eso ya es suficiente, ¿no? O sea, esto de veras está basado en la disolución de nuestro egocentrismo. Yo dejo de ser el centro y hago de los demás el centro, ¿verdad? Luego tenemos la bodhicitta como sabiduría. Entonces podríamos decir que la bodhicitta es un estado muy refinado de percepción que nos permite ver las cosas como son. Es decir, sin imputaciones, sin fantasmagorías, sin alucinaciones, ¿verdad? La bodhicitta absoluta es la mente que ha realizado la naturaleza última de los fenómenos, la vacuidad, shunyata. Entonces, como vimos, ahí está la bodhicitta como compasión, la bodhicitta como sabiduría, y a continuación, la bodhicitta como compasión y sabiduría. Porque esa es la definición más exacta. Esa definición integral que dice que la bodhicitta es la unión de compasión y sabiduría. En primer lugar, tenemos que comprender algo, que el amor y la empatía son inherentes a nuestra naturaleza de acuerdo al budismo, ¿verdad? Entonces, todos somos posibles de tener compasión y sabiduría. Totalmente. A diferencia de otras definiciones en donde se dice que, por ejemplo, el ser humano es maligno por naturaleza. Ajá. ¿Verdad? Que naces con el pecado original. O que, ajá, por ejemplo, ¿verdad? O agresión. De hecho, hay toda una lectura que nos vincula a esa clase de lectura. Como Lord of the Flies, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros reconocemos nuestra auténtica naturaleza, eso implica un reconocimiento del amor, ¿verdad? Si nosotros tenemos una experiencia del vacío, espontáneamente surgen las cualidades iluminadas, ¿verdad? La recta acción, la acción apropiada. Una persona que está viviendo en el contexto del vacío es como el agua, toma la forma del recipiente, ¿verdad? Lo que se necesita, la forma que se necesita, se acomoda en términos de compasión, ¿verdad? La acción que se necesita manifestar, esa es la que se manifiesta. Entonces, la sabiduría se manifiesta como compasión. Y esto es bien congruente con enseñanzas que yo he encontrado, por ejemplo, en el Zen. En el Zen dice, usted realiza la sabiduría. Por lo menos en una escuela del Zen, ¿verdad? Usted realiza la sabiduría. Y de ahí se derivan todas las cualidades, ¿verdad? Y Krishnamurti era muy enfático con eso. Él decía, no hace falta cultivar este amor artificial, ¿verdad? Es decir, es la sabiduría, ¿verdad? Eso no es amor. Ese amor artificial no es amor, ¿verdad? El amor es lo que nace de la experiencia del silencio. De ahí surge el amor. Entonces, la bodhicitta es una apertura fundamental hacia el otro, y lo otro es una apertura hacia todas las dimensiones de la experiencia. Por eso es que sabiduría y compasión son lo mismo, ¿verdad? Pero hacia todas las, esto es importante. Las dimensiones de la experiencia. Me preguntan a Dipama, una maestra de la India que ya muerta, que la diferencia entre atención plena y amor, amor es amor empático, y dice, para mí son lo mismo. Ajá. Atención y amor son lo mismo. Ajá. Sí, qué chile. Se puede decir que cuando vamos de la manifestación, cuando vamos de la forma al vacío, eso es sabiduría. Cuando vamos del vacío a la forma, eso es amor. Qué bonito. Ala, me encanta, espérame. Cuando vamos de la forma al vacío, sabiduría. No. Ajá. Sí. Sí. Cuando vamos del vacío a la forma, compasión. Forma y vacío son lo mismo. Eso lo dijo el Buda. Eso lo dijo el Buda. Interesante eso. Ajá. Eso ya es últimos niveles. Qué interesante. Ajá. Puros los últimos niveles. Ese es el sutra del diamante. Ya, ¿en serio? Hay otro aspecto, y es que la única forma en que nosotros podemos soportar esa radiación atómica del sufrimiento de los demás seres es en el contexto del vacío. Si no, nos va a pulverizar. Por eso es que necesitamos actualizar el vacío en nuestras vidas, ¿verdad? El sufrimiento está vacío. El sufrimiento está vacío. No tiene identidad inherente, ¿verdad? Entonces, vienen todas estas oleadas de sufrimiento, pero yo las veo por lo que son, ¿verdad? Sí, o sea, no es como tener una vida sin eventualidades, sino verlas como eso. Como lo que es. Si yo estoy, cada vez que estoy haciendo un acto de compasión, estoy sufriendo. No voy a tardar ni 3 días. No. Imagínense estos lamas que hacen 70... atienden a 70 personas, están al día, por ejemplo, ¿no? Sí, están ayudando y hacen actividad yoica y todo eso, no podría. Ajá. Es solo desde el contexto del vacío. O como esta mamá, no sé quién, que da besos a 20.000 personas. Totalmente. En una semana, ponele. Claro, claro. En la práctica de Tonglen, donde yo tomo el sufrimiento de los otros y doy todo mi bienestar, solo funciona esa práctica en su nivel último cuando yo tomo el cáncer de la otra persona, pero ese cáncer se disuelve. Es como dice Jodorowsky en El Topo, dice, hay uno de los maestros, ¿verdad? Dice, le dispara al maestro y el maestro dice, esa bala no me hace daño porque pasa por el vacío de mi corazón. Ah, es genial. Genial, esa es la clave de las claves de las claves. Eso es bodhicitta. Ya. Eso es bodhicitta. Mira, y ponerle a la hora de pues, experimentar cosas fuertes, o sea, la muerte de un ser querido y todo eso, ¿cómo lo manejan los bodhicittas? O no sé si es bodhisattvas. Bodhisattvas. O sea, si hay, o sea, no sufrimiento, pues, pero si hay alguna emoción o no. Pues. Yo te voy a decir, ¿te acordás que hablamos la semana pasada de Dhiravamsa? La vez pasada de que decía que nosotros somos seres peligrosos en estado de inhumanidad. Ah, sí. Ajá. Entonces, él decía que cuando se murieron sus padres, lloró durante 3 días, pero que no era él que estaba llorando, era su cuerpo. Ah. Y me pareció una buena respuesta para eso, ¿verdad? Claro. Ok. El cuerpo está vivo. Sí. Ocurre. Ajá. Okay. Pero él estaba viendo. Exacto, estaba presente. Estaba presente. Pues yo creo que es como vivir en el perfectamente en el momento. Es no. Mucho, yo con el tiempo me doy cuenta que va más allá de eso. Ya. Porque vos podés estar presente en la danza fenomenón, en la danza fenoménica. Y yo antes pensaba que eso era, estar presente en la danza fenoménica, pero es mucho más allá que eso, porque esa es la forma. Ajá, ah, esa es la forma, pero tenés que reconocer la naturaleza de la forma, que es la naturaleza de la realidad. Si no estás reconociendo eso, solo estás dejándote dar por la emoción. Pues es el drama de la vida. Es claro, el drama porque de la vida. Estoy en el momento y es momento de sufrir, entonces sufro. Ajá, pero sí, no. Yo no estoy de acuerdo con esa onda que dicen, no, es que tienes que vivir en el aquí y el ahora. O sea, no se trata de vivir eso. En el pasado, ajá. No se trata de vivir en el futuro y no se trata de vivir en el presente. Presente. Estamos hablando de algo mucho más profundo. Es trascender el tiempo. Completamente. Completamente. La realidad no existe el tiempo. Por eso, ajá, sí. ¿Verdad? Por eso se dice me lo. Quiero iluminar. La mente se habla de lo increado, de lo no nacido. Ajá. Porque la mente no nace, no mora y no muere. Ajá. Digamos. La naturaleza, la exacto. Realidad tal y como es. Entonces, otra cosa es que si sin sabiduría, la compasión es codependencia. Así de entrada. O sea, es un estado de apego disfrazado de un estado crístico de redención. Y yo diría que la compasión sin sabiduría es un avión volando sin piloto. Pronto se va a ir a estrellar. Y de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno, ¿verdad? No bastan las buenas intenciones. Va, pero una pregunta. Perdón. Dale, por qué favor. Qué horror, ahí sí vengo bien preguntona. Y entonces, adquirir la sabiduría es estudiar. ¿O cómo es la sabiduría? Escuchar. Examinar y meditar. Okay. 3 niveles de la sabiduría, ¿te acuerdas que lo vimos la semana pasada? Ah, sí, es cierto, okay. Así es como adquirís la sabiduría. La sabiduría, escuchar, examinar y meditar. Okay. Sí. Bodhicitta, entonces ahora vamos a hablar del bodhisattva. A ver, ¿ese cómo? Si no estoy mal. Bodhisattva. Bodhisattva. Es bodhisattva en realidad. Te voy a decir exactamente. Espérame. Estas palabras me suenan como hindús, ¿no? Es que son. Son sánscritos. Sí, es B-O-D-H-I-S-A, dos T's, una B pequeña y una A. Bodhisattva. Ahí estamos. Ese es... H-I, perdón. H-I-S-A. T-A. Dos T's, B pequeña, A. Es que es sánscrito, ¿verdad? Todo eso. Entonces, sattva, el que tiene una mente heroica. Bodhi, ¿qué dijimos que es? Iluminación. Este es el bodhisattva, es este mente, este ser iluminado. Superhéroe espiritual, el bodhisattva. Una definición básica es alguien que se ha embarcado en el camino Mahayana, buscando la iluminación más allá de la mera liberación, a lo largo de los distintos estadios en el camino, los bhumis, que son 10, ¿verdad? Alguien dedicado a generar la mente y comportamiento altruista. Y en esta definición todos los que ya nos embarcamos en ese camino somos bodhisattvas, ¿verdad? No importa el nivel que tengamos, ya tenemos esa categoría, esa designación, ¿verdad? También se dice que el bodhisattva es alguien que ha pospuesto su entrada al paranirvana con la idea de ayudar a todos los seres. Renuncian a la iluminación completa para poder estar en el mundo inmanifestado ayudando a otros seres sufrientes, ¿verdad? También se habla del bodhisattva en el sentido de una entidad mítica o trascendental como Avalokiteshvara, ¿verdad? Ya se dice que son energías muy avanzadas en el camino, o se puede también interpretar como energías míticas, como de parte de la cosmología budista, ¿verdad? Tántrica. Hay tres clases de bodhisattva. Digamos que hay tres clases de bodhichitta. Vamos a ponerlo de esta manera. Una bodhichitta es la bodhichitta del rey. Dice que el rey vence a sus adversarios, exalta a sus partidarios, se proclama soberano y después se ocupa de sus súbditos. Y la idea de todo esto es que primero deseamos obtener la budeidad para nosotros y después, una vez obtenida, nos procedemos a establecer a todos los seres en esa budeidad. Esa es la bodhichitta a la manera de un rey. Pero también se habla de la de un barquero, que él quiere llegar a la otra orilla junto con los demás pasajeros, ¿verdad? Hay una simultaneidad entre nuestra budeidad y la budeidad de los demás seres. Esa es la bodhichitta a la manera del barquero. Y la del pastor, el coraje del pastor, es aquellos que llevan su rebaño delante de ellos, cuidándolos. Pero ellos se ponen detrás, para que primero llegue el rebaño. Eso es la bodhichitta de acuerdo al pastor. Y son tres formas bodhisattvicas distintas, completamente, ¿verdad? Se dice que la mejor es la del pastor. Los demás antes que yo, los demás primero que yo. Yo me quedo hasta atrás. Yo me voy a los reinados infernales con aquellos a ayudarlos, porque ellos necesitan ayuda, ¿no? Está de más decir que es la más difícil, ¿no? Muy bien, en un término, nosotros vamos a tomar en algún momento ustedes, ¿no? Yo lo tomé en su momento, sus votos del bodhisattva. La semana pasada y repetimos una frase, ¿verdad? Hasta lograr el corazón de la iluminación, yo me refugio en todos los budas y en forma similar en el dharma y en la congregación de bodhisattvas, tal como los tathagatas del pasado generaron la actitud iluminada y fueron entrenados como bodhisattvas y gradualmente desarrollaron los 10 niveles de un bodhisattva. De la misma forma, por el bien de todos los seres sintientes, yo también generaré la actitud iluminada y seguiré el de entrenamiento paso a paso y gradualmente, como ellos lo lograron, yo lo lograré. Ese es, en esencia, el voto del Bodhisattva, ¿verdad? Ahora, se habla de que en realidad hay muchos votos, es decir, hay un grupo de votos que son 18 votos raíz y 46 votos menores, que no hay que romper una vez ya uno hizo el voto del Bodhisattva. Por supuesto, uno continuamente los está rompiendo. ¿Cuántos votos menores dijiste? 18 votos raíz. ¿Y los otros? 46 votos menores. En el camino budista, primero uno tiene una cantidad de votos, como los votos, los preceptos, ¿verdad? Que vimos la semana pasada, de no robar, no matar. También están estos votos del Bodhisattva, están los votos tántricos más adelante, ¿verdad? O sea, hay una serie de compromisos espirituales que uno no tiene que romper. Y entre más avanzado el camino, más peligroso romperlos. Las consecuencias son peores, ¿verdad? Si no las purificamos, si no hacemos bien las cosas, ¿verdad? Yo les voy a leer muy rápidamente los 18 votos raíz. No me voy a poder meter a profundidad en ellos porque no nos va a dar realmente el tiempo, pero para que tengan una idea de cosas, de que la clase de votos del Bodhisattva, ¿verdad? Entonces, el primer voto dice, o sea, renunciar a alabarse a sí mismo o menospreciar a otros por el interés de recibir bienes materiales, elogio o respeto. Menospreciar, belittling. ¿Cómo se dice en inglés? Como quitar importancia, de evaluar a los demás. Que incluye ser sarcástico, burlarse, esas clases de cosas que hacemos todo el tiempo, además, ¿verdad? Por ejemplo, dice no dar ayuda material, o debido a la avaricia, no enseñar el Dharma a aquellos que están sufriendo, no tienen protector. Eso quiere decir que cualquier persona que se acerque a mí buscando Dharma, yo se la tengo que dar. Yo no puedo decir, ay, no, ese cuate no va a llegar a ningún lado. Ajá. Porque estoy rompiendo ese voto en particular, ¿no? O tan simple como que un niñito en el semáforo. Totalmente. Ajá. Los que no tienen protector. Yo tengo que proteger. Si alguien va a matar un mosquito, si alguien va a matar un mosquito. Ajá, si van a poner veneno de ratas. Yo hago eso. Sí, eso es. Pero, sí. Ajá. Por ejemplo, no escuchar las disculpas de los demás. Alguien se acerca pidiendo disculpas y yo no las acepto. Qué interesante. Criticar a otros. Bueno, golpear a otros. Bah, que la paz me la atrás le pegué. No, yo no puedo hacer eso. Ajá. Estoy rompiendo un voto. Y digo, no es porque me están diciendo que no lo haga, es porque hay una lógica en todo esto. Exacto. ¿Verdad? Otro voto roto responde a abandonar el Mahayana, diciendo que los textos Mahayana no son las palabras del Buda o la enseñanza de lo que parece ser el Dharma, pero no lo es. A veces tengo versiones manipuladas de lo que es el mundo espiritual, pero en el budismo está bien claro qué son las instrucciones espirituales, qué es el Dharma, cómo funciona la espiritualidad. Entonces yo puedo venir y hacer mi propia cosa. Eso es romper un voto. Tomar cosas que pertenecen al Buda, al Dharma, a la Sangha. Me robo este Buda. Ajá. En el centro espiritual hay alguien hecho una ofrenda y yo me como esa manzana. No es mía. O agarras un palito de incienso para tu casa. Por ejemplo. Abandonar el Dharma sagrado, diciendo que los textos que enseñan mediante los tres vehículos no son la palabra del Buda. Privar con rabia a personas ordenadas de sus ropas, golpeándolos y encarcelándolos, o causando que abandonen su orden, incluso si son moralmente impuros. Por ejemplo, afirmando que estar ordenado es inútil. A mí se me ocurre decir la religión es el opio de los pueblos, es una forma de... Es decir, no es que abandonemos el sentido crítico de la institución de la religión, pero que perdamos de perspectiva, toda perspectiva al respecto, ¿verdad? Los chinos venían, agarraban a los monjas y los ponían a tener sexo entre ellos, a los puestos, además de torturarlos, matarlos, encarcelarlos, qué sé yo, ¿verdad? Entonces ahí imagínense, ¿verdad? Cometer cualquiera de las 5 acciones profundamente negativas, que es matar a la madre de uno, y muchas veces estamos matando a nuestra madre, ¿no? ¿No es cierto? Matar al padre de uno, matar a un arahat, o sea, un ser liberado, intencionalmente extraer sangre de un Buda, o provocar el cisma en la sangha. ¿Qué es el cisma? Dividir la sangha. Ah, ya, ya. Y eso lo hacemos, bueno, yo lo he hecho. Ajá. Hablando mal. Ajá. ¿Va? Apoyar y difundir puntos de vista sectarios en la comunidad de la sangha. Sostener visiones distorsionadas, como que no hay, que no existe el karma, por ejemplo. Destruir ciudades, pueblos, grandes áreas por medios tales como el fuego, las bombas, la contaminación o la magia negra. Petróleo, definitivamente. Eso es romper un voto sagrado, ¿no? Pero ¿qué pasa con las personas que contaminan así de esa forma? Imagínate el karma, esas personas. O sea, pero el rollo aquí es que hay una cosa, es que nosotros decimos, esos malditos, esos degenerados, esos desgraciados, tengamos más compasión por ellos que por las otras, que incluso por los animales que se están muriendo, porque de hecho, ellos, esos animales, ya están quemando su karma. Exacto. Ellos ya están llegando al proceso final del karma. Sí. En cambio, estas personas apenas están empezando su proceso de karma. Sí, y sí, ellos sí. Llevan las de perder, porque sí. Ahí murieron muchos seres sintientes, ¿verdad? Pobrecitos, entonces hay que ayudarlos, hay que orar mucho por ellos, sí. Y esta clase de cosas, ¿verdad? Sí, porque sí, o sea, no es solo una persona, es como la industria, que es tan nasty, pero bueno, sí, voy a tratar de tener... Puros espíritus hambrientos al frente de la industria, ¿no? Sí, totalmente. Con la compasión para que se iluminen, va, para que ya no sean espíritus hambrientos las personas que... Esa sería una buena oración, que ya no hay espíritus hambrientos al frente de las industrias. Ah, eso es increíble. Excelente. Ah. Eso va a ser una petición de todas las noches. Sí. ¿Sí? Dice, enseñar el vacío a aquellos cuyas mentes no están preparadas. ¿Perdón? Enseñar el vacío a aquellas cuyas mentes no están preparadas. Yo creo que es lo mismo a decir, no hay que darles perlas a los cerdos. Bueno, es más algo más específico que eso, ¿no? Pero tiene algo de eso, ¿verdad? Ah. Provocar que los que han entrado en el Mahayana se alejen de su trabajo para la iluminación y animarlos a trabajar solo por su propia liberación del sufrimiento. Es decir, llevarlos del Mahayana al Theravada. ¿Qué es Theravada? Theravada es lo que hoy llamaríamos el pequeño vehículo. Es que a mí no me gusta decirle pequeño vehículo porque... Son aquellos que trabajan por la liberación personal y no por la iluminación de todos los seres. Entonces, cuando vos ves a las personas en, qué sé yo, Myanmar, en Tailandia, esa clase de budistas, te das cuenta que son distintos a los budistas que hay en Japón, o los budistas que hay en el Tíbet, ¿verdad? Son... su cuerpo de enseñanzas es distinto, ¿verdad? Y se dice que si... Yo incluso no sé si escuché una historia en donde, por ejemplo, alguien no progresaba con su meditación, Vipassana, y el maestro, que era un maestro Theravada, le dice, ¿sabes qué? Es que tú hiciste votos bodhisattvicos. Entonces, por eso estás teniendo obstáculos. En otra vida hiciste votos de bodhisattva. Y no los cumplió, ¿ok? Ajá, estaba teniendo obstáculos. Es que hay obstáculos ahí, sí. O sea, esto es como... Sí, hay mara que de verdad le va mal, ¿verdad? Y no dice a la gran. Pues yo siento que por eso hay que estudiar bien los linajes y entender qué es lo que... Totalmente. Claro, y usted ha conseguido información. Sí, ¿verdad? Sí, alguna. Hay poca, pero estoy tratando como de limpiar fuentes. Ah, o sea, le voy a pasar la información. Provocar que otros abandonen sus votos pratimoshka, que tienen que ver con los votos que vimos la vez pasada. Uh-huh. Entonces yo vengo y vengo y, o sea, realmente cuando yo estoy haciendo que otras personas tengan una actitud, yo me meto con una chava que está casada. Uh-huh. Entonces, claro, esa persona tal vez no tomó los votos formalmente, ¿verdad? Pero visto de una manera es como hacer eso, ¿verdad? Ya no digamos hacer que otra persona mate o no sé qué. Uh-huh. Especialmente alguien que sí ha tomado formalmente sus votos. Uh-huh. Dice, debilitar el vehículo cabal, este vehículo terabá al cual hablamos, ¿verdad? Es decir, ah, y eso se escucha mucho. Nosotros somos el vehículo, el diamante, o el gran vehículo de Dios. Es un vehículo inferior. Sí, eso está mal. Sectario. Sí. Es tan malo que es una transgresión. De la raíz. Sí, raíz, exactamente. Afirmar falsamente que uno mismo se ha dado cuenta del vacío profundo y que si otros meditan como él se darán cuenta de la vacuidad y llegarán a ser tan grandes y tan altamente reconocidos como uno mismo. Aceptar regalos de otras personas que originalmente tenían previstos como ofrenda las tres joyas. Entonces hay una persona que tiene un, imagínense, una donación para construir una estupa en Australia y resulta que yo agarro un poco de ese dinero o qué sé yo, ¿verdad? O alguien me dice, mira, toma 5 quetzales, por favor, los puedes llevar para comprar una ofrenda allá en la India. Y yo vengo y digo, si de todas maneras ni se va a enterar, ¿verdad? Y agarro este dinero, limado. O aceptar bienes robados de las tres joyas también. Causar que quienes se dedican a la calma de la meditación constante renuncien a ella dando sus pertenencias. Imponer normas incorrectas que no son, que no propicien la armonía, ¿verdad? Sí. Abandonar la bodhicitta. Tanto la bodhicitta aspiracional como la bodhicitta, ¿cómo se dice? De acción. Ajá. También. Hay transgresiones secundarias, las que hablábamos, ¿verdad? Muy rápidamente, como por ejemplo dejar de hacer ofrecimientos a las tres joyas, actuar movidos por el deseo, no mostrar respeto hacia un anciano, no responder cuando se nos pregunta. Ah, o sea, un anciano de cualquier tipo. ¿O? De cualquier tipo. Ah, eso me parece terrible. Cuando la gente no le. Ajá. Cuando no sé. O por un bus, va, que va y entra una viejita y la mano no se. Sí. O un viejito que se acerca y te pregunta a un viejito. Ah, sí. Y que la gente los ignora. Ajá. ¿Cómo que? Ay, sí. Este viejito chocho. Exacto. Ah, eso me que parece terrible. Se perdió la noción de que los viejos son sabios, creo yo. O que sencillamente son también nuestros iguales. Que bajar la cuando seamos viejitos, la gente está pasando la calle de la Reforma y decía, o sea, ya estamos ahí. Otros ejemplos como menospreciar a los que hayan roto su disciplina ética, ¿no? Esa sensación de estoy por encima de los demás. Ajá. Y todo eso. No aceptar disculpas de los demás, actuar movidos por pensamientos de odio, rodearnos de gente con el deseo de obtener respeto y reputación, no eliminar la pereza. Ah, eso pónganlo en la sociedad guatemalteca. Criticar a la persona que da las enseñanzas, eso es algo que yo he hecho un montón, por ejemplo. En fin, son varias, son 46 de hecho, ¿verdad? Una interesante, no valerse de poderes milagrosos cuando es necesario. A ver, no valerse de poderes milagrosos cuando es necesario. Cuando es necesario. Sí. Muy bien, las 6 perfecciones o paramitas. Porque esas son transgresiones, cosas que nosotros no queremos hacer. Ajá. Pero hay cosas que queremos hacer. Okay. Hay también un aspecto positivo, ¿verdad? En todo esto, y es. Y tiene que ver con las 6 perfecciones o paramitas. Estos son nuestros votos positivos. Y tiene que ver con el primer voto, digamos, la primera perfección que queremos cultivar es dar. Dar. Generosidad. Se divide habitualmente en 3, ¿verdad? El don de o sea, dar bienes materiales, incluido la comida, ¿verdad? Nosotros a veces se llena de hormigas la cocina. Y las dejamos comer, les estamos dando alimento a las hormigas, ¿verdad? Por decir algo. Sí, sí. O alguien en la calle se le da una plata. Por otro lado está el don de la seguridad. Nosotros damos seguridad, es decir, damos protección. Hay un niño que necesita protección, se lo damos. Hay un mosquito que alguien una cucaracha que alguien va a pisar, pues evitamos que la pisen, les damos protección, ¿verdad? Uh-huh. A un anciano. Uh-huh. Y finalmente damos el Dharma, damos la instrucción espiritual, la enseñanza espiritual. ¿Verdad? Esa es la forma más alta de dar, la más alta. Uh-huh. Los grupos a veces se puede acercar a alguien en la calle, un alcohólico, y sabemos que está mal y sabemos que necesita un trago, le decimos, órale, manito, aquí está, anda, tómate un trago, ¿verdad? Se vale, porque sabemos que se va a poner mal si no se pone, si no, ajá, se pone, ¿verdad? Pero yo le puedo decir, ¿sabes qué? No te voy a dar dinero, no te voy a dar dinero, uh-huh, te voy a dar el mensaje. Ajá. Ajá. Es mucho más alto, lo sí, está llevando a otro nivel, a otro, ¿verdad? Nivel. Entonces, entonces el amor, la entrega, la generosidad, la dulzura, la dadivosa, la compasión, el servicio, el desinterés, ¿verdad? Todo eso va en esa paramita. Luego la segunda paramita vendría a ser la ética, que tiene que ver con un sentido de sobriedad, de privación, de abstinencia, de moralidad, ¿verdad? De cultivar la moralidad. Cultivar un sentido de equilibrio, de vigilancia, de orden, de prudencia, de disciplina interior, ¿verdad? Consiste básicamente en evitar todo acto de nuestro cuerpo, nuestra palabra y nuestra mente que pueda dañar a los demás. Esa es la definición más sencilla de la ética. Es como no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran. Totalmente, eso es un axioma ético, ¿verdad? Uh-huh. Totalmente. Y se puede seguir mediante la observancia de determinados votos. El monje tiene los suyos, que es muy complejo, ¿verdad? Son muchos votos. Y el laico también tiene los propios, que pueden ser los votos pratimoshka, los votos del, ¿verdad? Evitar 10 acciones dañinas. Evitar matar, evitar robar, evitar cultivar una conducta sexual inapropiada, evitar mentir, evitar difamar o usar un lenguaje divisivo. Con nuestra lengua hacemos dos lo que es uno, ¿verdad? Evitar la crueldad o la agresión verbal, evitar la charla superficial o irreflexiva, evitar la codicia o la atracción distorsionada, evitar la aversión o el rechazo y evitar la confusión, ignorancia o visión equivocada, ¿verdad? Esas serían las 10 acciones que van adentro de la ética. De la ética. Ajá. Queremos evitarlas a toda costa. Luego, otra paramita es la paciencia. Entonces, este sentido de serenidad, este sentido de aceptación, de templanza, de paz, de tranquilidad, de tolerancia, de equilibrio, de perdón, esta suavidad, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no estallamos. Uh-huh. Ya es increíble, pero nuestro sentido, nuestro umbral de la tolerancia es tan bajo. Por cualquier cosa nos irritamos. Cualquier cosa, esta comida no me gusta, esto no me gusta, cualquier cosa nos parece, no tenemos paciencia, no podemos dialogar con el mundo. No me invitan a ver el partido. Es claro que tenemos muchas pocas, todo estallamos con mecha corta. Sí, pero eso es de ahorita, creo, bueno, más ahorita, creo yo, de esta época tan estresada, ¿o no? No sé, yo cuando era niña también me ponía brava porque es que no tenía sentido. Yo diría que la impaciencia es como una de las... Ahora les voy a mandar un video que dice que es The Ungrateful Generation, ¿verdad? Entonces es un cómic, ¿no lo han visto? No. Entonces dice que estaba sentado en el avión y que una persona empezó a alegar que, ah, la gran, no hay internet inalámbrico, y así va, entonces el otro. Estamos volando en un... O sea, nos va a tomar 2 horas lo que antes tomaba 5 semanas en llegar. Estamos volando en una plasta de metal que no sabemos ni cómo diablos se levanta en el aire. O sea, era como que haciendo... No damos gracias, o sea, como que somos ungrateful. La paciencia tiene que ver con el poder dialogar con las situaciones desagradables. Ajá. Sin etiquetarlas como desagradables. Es decir, no es que yo esté soportando esto. Ajá, eso no tiene nada que ver con la paciencia. No. Por eso la paciencia está implicada la sabiduría, uh-huh, como Y digamos, estar en el tráfico. Ese es un lugar para practicar la paciencia, ¿verdad? Sí, yo venía tranquilo. El esfuerzo gozoso sería la otra paramita. Ah, qué bonito. Esfuerzo gozoso. Ah, no es este esfuerzo así como anal, ¿verdad? Anal retentivo, sino que es un esfuerzo gozoso. Hago las cosas de buena lid, de buena voluntad, ¿verdad? Y tiene que ver con la acción, con la buena voluntad, con la determinación, con la diligencia, con la vitalidad, con el entusiasmo, ¿verdad? Como subir una montaña. Sí. Como ir al trabajo. Ir al trabajo, no voy de mala gana, voy... Contento. Ah, la paciencia también está vinculada al contentamiento. Me contento con lo que tengo. Ajá. Lo que tengo es perfecto. Ajá. Y lo que tengo es maravilloso. Ese sentido de gratitud el que decía Pati, ¿no? Luego, la otra para mí es la concentración, lo cual me parece genial, porque generalmente en otras tradiciones, algunas, pero no en todas, se le da tanta importancia a la concentración como en el budismo, ¿no? O sea, es la concentración en un sentido convencional de poder concentrarse, pero más allá se refiere a mantener nuestra capacidad de establecer nuestra atención en objetos virtuosos o en procesos que nos van a llevar a fines virtuosos, ¿verdad? Y más allá se refiere a ya estados meditativos muy avanzados, ¿verdad? Por último, la última paramita es la sabiduría. La sabiduría, aquí hablábamos de la sabiduría escuchada, la sabiduría reflexionada y también la meditada. Y la sabiduría en los asuntos mundanos, karmáticos, pero también la sabiduría última, ¿verdad? La sabiduría que tiene que ver con el vacío, con la realización de la realidad tal y como es. Entonces esas son las paramitas que nosotros inmediatamente tenemos que comenzar a cultivar si nos acercamos al camino del bodhisattva. Entonces, ¿cómo practicamos la bodhicitta? Ahora vamos a esto, ¿verdad? Vimos qué era la bodhicitta, vimos quién es quien practica la bodhicitta, ahora vámonos al cómo. ¿Cómo se practica la bodhicitta? Entonces, para empezar, hablemos un poco sobre la práctica de la bodhicitta y empezamos diciendo que la bodhicitta es algo cultivable. O sea, los budistas creen que esta apertura no es un regalo de las musas, no es obra de la gracia del Señor, sino es algo que se cultiva. Como un atleta va y cultiva sus músculos, ¿verdad? Casillas cultivó toda esa genialidad de su cuerpo. Exacto, exacto. Uh-huh. Es exactamente lo mismo. Se dijo, cabal. Que ya tenía tablas, se dice, cuando pues eso te dan las tablas, como si que dijo en una entrevista. Como la experiencia, ¿no? Claro. Solo que aquí no estamos. O sea, es exactamente igual. A mí me gusta esa practicidad de los budistas, ¿verdad? Ajá. Entonces, hay una necesidad de practicar. O sea, no solo. Tenemos que estar conscientes de que somos verdaderamente unos grandes egoístas. Hay que empezar por ahí. Y aunque no fuéramos egoístas, tendríamos que estar conscientes de que, por ejemplo, ese estado de bodhicitta se puede perder. No es permanente. La bodhicitta es importante para crear méritos. Y sin méritos no podemos avanzar. Hay una cosa bien interesante en el budismo, es que para trascender el karma hay que tener un buen karma. Ajá. Es tan sencillo como eso, sí. ¿Sí? Para generar méritos tenemos que tener un buen karma. Sí, pues. Y para poder ir más allá de la noción de los méritos, de la realidad de los méritos, tenemos que tener un buen karma. Por eso es que es la unión de los métodos y la sabiduría. Ajá. ¿Verdad? Sí. Van de la mano. Vos, qué increíble esta cosa, uno, perdón, pero es que es increíble. Es increíble. ¿O no? Sí. O sea, yo lo veo como bien atinado con la naturaleza matemática, como que todo, o sea, como que el universo, no sé. No, todo hace sentido. Todo hace sentido. Y todo hace sentido comprobable, es decir. Como el universo, yo lo que creo es que a través del ser humano el universo encontró su conciencia. Se volvió consciente de sí mismo. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos esa conciencia de las leyes del universo y de lo que está más allá del universo. Ajá. Entonces, de alguna manera, nosotros somos como la manifestación consciente de del universo. Bueno, eso es lo que yo creo, pero no sé si es correcto dentro del budismo, ¿verdad? Tópico para otra clase. Sí. Beneficios de la práctica de la bodichitta. En principio, la bodichitta nos hace personas de a huevo, ¿no? No esos cerotes amargos que a veces y usualmente somos, ¿no? La bodichitta nos da felicidad, porque la felicidad es dar la felicidad y desear la felicidad a los demás. La bodichitta, cultivar la bodichitta genera unas vibras deliciosas. Deliciosas. Entonces es bonito, es como dice la Maole, o sea, si vamos a despertar del sueño, despertemos de un buen sueño. Ajá. ¿Verdad? Sí. Por eso es que los métodos y la sabiduría, ¿verdad? La bodichitta atrae amigos y aleja enemigos. Sí. Y ustedes se dan cuenta, hay personas que las personas que son mala onda inmediatamente atraen cierto tipo de situaciones. Y las personas que son lindas atraen situaciones bien lindas. Sí. Remueve obstáculos la bodichitta. Una vez querían envenenar al Buda. No, querían... Bueno, al Buda querían... Lo quisieron matar durante muchas veces. ¿Ah, sí? Sí, pues muchas personas envidiosas, tal, ¿verdad? Una vez un elefante a que corrieran contra él. Y él con su mera bodichitta, su mera capacidad de generar amor, hizo que el elefante se sentara enfrente de él, ¿verdad? Ese poder de bodichitta tenía él, ¿verdad? Y así pues, estas personas, esa es la capacidad de yoico que han adquirido gracias a la bodichitta, ¿verdad? Entonces vamos a explicar distintas prácticas. Hay muchos métodos formales, hay muchos métodos informales, ¿verdad?, de practicar la bodichitta, pero hay muchos métodos formales, meditativos, para generarla. Entonces, nosotros vamos a hacer cuatro prácticas el próximo viernes. Uno de esas prácticas es el de, bueno, lo que se llama en Pali la metta, el amor o metta. Es un amor sin apego, es un amor incondicional. La práctica de metta, creo que es Maitre sería el nombre sánscrito, es la práctica de los cuatro inconmensurables. La ecuanimidad es una práctica destinada, es decir, Maitre forma parte de estas cuatro prácticas, ¿verdad? La ecuanimidad es esa práctica destinada a crear en nosotros la convicción de que todos los seres son iguales y por tanto liberarnos de la preferencia y la aversión. Pero actualmente no vivimos así. Actualmente para mí Claudia es más importante que la persona que está caminando en la calle, que ajá, no conozco. Ajá. Entonces, los budistas dicen que esa no es la actitud correcta. Ajá. Todos deberían ser ecuánimemente importantes, ¿verdad? Entonces, no hay diferencia entre mi esposa y mi peor enemigo. Ajá. No hay diferencia entre una hormiga y el Dalai Lama. Ajá. Ajá. ¿Verdad? Ecuanimidad perfecta. Ajá. No hay diferencia entre España y Holanda. Y Holanda. ¿Va? No, sí, yo quisiera que todos ganaran. Ajá. Y esa es la ecuanimidad. Entonces, es una práctica muy especial porque nos hace ver la inconsistencia entre nuestro sistema, jerarquías y preferencias. Uh-huh. Luego está la práctica del amor, que es una práctica que busca generar en nosotros el deseo de que todos los seres sean felices y encuentren la causa de la felicidad. Eso es el amor. La compasión es una práctica que busca generar en nosotros el deseo de que ningún ser sufra y que todos los seres se liberen de las causas del sufrimiento. Y la de la alegría o gozo empático, que es una práctica que busca generar en nosotros un estado de alegría y gozo, pero no es una alegría en su versión de comunidad cerrada, de gated community, ¿verdad?, sino una alegría que se regocija por la bienaventuranza de los demás. Es decir, una alegría empática que destruya la envidia, donde es un, como diría la Maole, un orgullo inclusivo. Ajá. Yo estoy orgullosa de ustedes, de sus virtudes, de sus méritos, de sus estados, ajá, virtuosos. No, o sea, cangrejito. No, nada de eso, al contrario. No, no, de hecho es un poco contradictorio, esa alegría, no existe tal cosa como una alegría individual, cerrada, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la práctica del amor, que vamos a hacer, consiste en que vamos a generar primero amor por nosotros mismos, después vamos a generar amor por una persona que es muy cercana, muy querida, después vamos a generar amor por alguien que sea neutral, que no nos cause ni particularmente, digamos, atracción ni aversión. Por ejemplo, la otra vez estaba viendo que metieron 90 días a Lindsay Lohan. A mí Lindsay Lohan realmente me viene del norte, es decir, me es indiferente. Entonces, en esa categoría entraría para mí en este momento Lindsay Lohan, pero entonces voy a desear que ella encuentre la causa de la felicidad y las condiciones para la felicidad, etcétera, ¿verdad? Después de eso, vamos a enviarle amor a alguien que nos, a un enemigo, se le dice enemigo, pero en realidad es cualquier persona que provoca fricción, con la cual tengamos fricción, y finalmente le enviamos amor a todos los seres, universalmente, ¿verdad? Esa es la práctica que vamos a hacer. Después vamos a hacer otra práctica en donde vamos a que es la práctica en donde todos los seres son nuestras madres. Qué bonito. Forma parte del llamado método de las siete causas, que se remonta al Buda Shakyamuni, pasó a Maitreya y luego a Sangha, estas figuras del budismo. Entonces este método tiene que ver con la comprender que en el esquema de las permutaciones del renacimiento, todos los seres han sido en algún punto nuestras madres. En algún momento. Y por tanto nos dieron amor, nos dieron afecto, nos limpiaron la caca, nos dieron de tomar la pacha, etc. Todos los seres. Ah, yo tengo una pregunta que me estaba haciendo desde hace rato, que tiene que ver con la reencarnación y cómo se explica esto. Es decir, que la cantidad de seres humanos que hay hoy en día es 420,000 veces más que lo que había en, digamos, ¿verdad?, en el principio de la humanidad. Y cómo funciona ahí el karma, o son almas nuevas. Ah, porque es que nosotros no vivimos en un mundo burbuja. Es decir, se pueden como venir de otros universos. Y por supuesto. Ah, okay. Esa era otra. Qué interesante, qué bueno que me dices eso. Ajá. Me quedé como pensando en eso. Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Pero la respuesta es esa, ¿verdad? Y solo imagínate los animales que viven debajo de la tierra. ¿Va? Perfectamente pueden ser. Va, entonces lo que está haciendo Claudia ahorita, tomó el insecto que le va a matar la gata y le está dando protección. Eso es. Eso es generosidad. Esa es la paramita de la generosidad. Entonces, esa meditación específica consiste en que vamos a ver a todos los seres como nuestras madres, ¿verdad? Más adelante consistiría en ver cómo todas las madres nos han dado su afecto y cómo tenemos que retribuir ese afecto. Entonces somos los seres madres, todos ustedes son los seres madres, todos los seres madres, ¿verdad? ¿Cómo se dice? La peor lacra de la sociedad, ser madre. El smiling. Tonglen, vamos a hacer esa práctica también, que consiste, que es la práctica de dar y recibir, de transaccionar el sufrimiento de los demás, lo vamos a tomar para nosotros y les enviamos nuestro beneficio, nuestra alegría, todo lo bueno que hay, nosotros lo enviamos de vuelta, ¿verdad? Forma parte de una tradición meditativa llamada Lo Jong, que está vinculada a una figura que se llama Tisha. Entonces, Tonglen se hace respirando. Respiramos, contraemos, expandimos, contraemos, expandimos. En la contracción traemos el dolor, por ejemplo, de Claudia. Yo sé que Claudia está sufriendo por determinada razón. Agarro ese dolor, lo tomo para mí y le envío la buena energía, la buena vibra, le envío la solución, el afecto de todo eso. Ese es el tongue. Sabes que eso hacía yo, pero yo no sé, bueno, era otra práctica, pero en el metro de Nueva York, que ves a la gente tan cansada, tan triste y excelente. Gris. Como que me imaginaba un listoncito como rosado de amorcito que iba así como a las personas. Eso sería. Siempre y cuando tomes el cansancio, lo tomes para vos, es que estás destruyendo tu ego, estás destruyendo todas las experiencias que te resultan, digamos. Y tomarlo hacia mí no se desvanece, o sea, no me lo quedo yo. ¿O cómo? Tradicionalmente se hace una visualización. Ajá. Tradicionalmente. Tú tomas las males de la otra persona como un humo oscuro. Ajá. Lo aspiro por uno de mis orificios nasales, baja mi corazón este humo oscuro, destruye una coraza. Ajá. Destruye una coraza. Ajá. Yo uso el sufrimiento de los demás para iluminarme de mi ego y le devuelvo un humo blanco que va hacia la otra persona. ¿Verdad? Eso es como la visualización, vendría a ser esa. Ajá. Pues yo estoy destruyendo, ¿verdad? Porque yo siempre estoy con esta coraza reactiva. Nuestra tendencia habitual es: quiero llenarme de buenas vibras, que todas las buenas vibras vengan para mí, ¿verdad? Porque, ¿va? Y todas las malas vibras las echo al mundo, ¿no? Ajá. O sea, todo se contamina, ¿verdad? Hay una polución espiritual, ¿verdad? Todo lo malo para afuera, ¿va? Y eso se ve mucho. Entonces aquí es totalmente lo contrario. Aquí es: vengan malas vibras, yo soy su casa, yo soy el receptáculo de ustedes. Yo quiero, si yo pudiera liberar a otro ser con una respiración, ¿lo haría o no lo haría? Claro, sí. Eso es lo que estamos haciendo. Tomo el dolor. Sí. La vez pasada nos contabas que habías tenido este problema, no sé qué, ¿te acordás? Sí. ¿Va? Entonces vengo, agarro ese dolor, te doy cordura para lidiar con la situación, ¿verdad? Para poder, te doy la habilidad de poner límites. Ajá. Te doy la habilidad de poner las cosas importantes. Me sirvió. Entonces vamos respirando. Esto se va cabalgando, la respiración. Ajá. Entonces es muy linda la meditación. No, es que es chilero, porque ponele, yo en la otra práctica, cuando hacía pues como los healings, como que yo sacaba lo malo y yo me lo quedaba, pero no lo transmutaba, entonces me empecé a enfermar. Pero no sé si era como la bala no me toca porque pasa por el vacío de mi corazón. Por eso te digo, es que es también como mental, porque entonces si estás todo pensando, es mental, así Pati. Por eso, pero si yo no estaba pensando así, yo estaba diciendo: ah, la gran, yo me estoy quedando con todas estas energías negativas y me voy a enfermar, y me, o sea, lo somaticé, pues. ¿Verdad? Ajá, y eso es un trabajo crístico, es, sí. Es como un trabajo de, en realidad, viniendo a nosotros es de una gran arrogancia espiritual. Uh-huh. Es decir, yo vengo aquí a salvar y todo. Sí, es decir, sí. Hay que hacerlo de esta manera, creo yo, ¿verdad? Sí. Es tiene que ver, porque es desagradable. O sea, si inmediatamente te obliga, por ejemplo, a alguien está muriéndose de cáncer, por ejemplo. Ajá. Y uno no lo quiere ver. Ajá. Entonces vos estás generando estas cosas desagradables dentro, ajá, de vos, ¿me entendés? Ajá. Es parte de la práctica. Ajá. Entonces poder permanecer en estas casas, en estas, penetrar en esta experiencia. Ajá. Ajá. Penetrar en la experiencia, ¿no? Sí. Es una práctica profundísima. Sí. Yo siempre se la he querido enseñar a Claudia. Sí. Porque yo sé que si Claudia tiene esa práctica, no hay sufrimiento que no, que, o sea, que no, cualquier nivel de sufrimiento que ella tenga, puede ella avanzar. Misma tiene cáncer. Ajá. Entonces viene y está trabajando con, ajá, esto. Y una dimensión del Tonglen es que, por ejemplo, nosotros, yo tengo cáncer, por ejemplo, entonces yo tomo el cáncer para mí, para que todos los seres puedan estar libres del cáncer. Ajá. Es súper profundo. Yo estoy tomando este dolor para que todos puedan, los demás seres, ser libres. Wow. Métanse ahí adentro. Okay. Porque no tiene fin esa práctica. Ajá. vamos a ver también la práctica de hacer plegarias. Es decir, vamos a hacer plegarias, no sé si incluso lo que ya hicimos, ¿verdad? Pero la idea es volverla a hacer con todo el sentido posible, con devoción, con completa entrega. Estamos en el contexto de una plegaria no deísta, lo cual muchas veces nos saca de nuestros escamos porque estamos acostumbrados a rezarle a alguien, uh-huh. ¿verdad? Y en el contexto del budismo eso no es así, ¿verdad? Uh-huh. Por supuesto no es el deseo de que España gane el mundial, ¿verdad? Uh-huh. Esos son deseos realmente inferiores. Tiene que ver con la iluminación de los seres. Ajá. Ajá. Sí. Ala, pero yo sé que va a sonar banal lo que digo, pero ponerle ver a tanta gente tan feliz por un evento, ala, a mí me dan ganas de llorar. Eso no es la felicidad. No. No. Eso no es la felicidad, no te engañes. Okay. Y recordate siempre de la historia esa del Zen, del maestro Zen que llega y... ¿Cómo es la historia? El niño que quiere un caballo dice, tengo un caballo y todo esto y el maestro... Y todo el mundo dice, qué felicidad que le regalaron su caballo. Ajá. Entonces el maestro dice, ya veremos. Porque el caballo. Porque se cae. Se sube y se quiebra la pata y dice: esto es una desgracia. Y el maestro Zen dice: ya veremos. Sí, y luego llegan a reclutar a los soldados. Él como tiene la pata quebrada, no se lo llevan. Entonces, sí. Y es eso, ¿verdad? No, pero no es tanto la felicidad, sino como ver a tanta gente unida. Eso siempre me da congoja. Pero eso es la unión. Falsa. Esa es mi pregunta. Lo que creo es que la felicidad es no desear nada. Entonces yo creo que el deseo de ver coronado a España campeón... No, o sea, a mí me vale España. Ajá, ¿me entiendes? O sea, porque fue el que ganó, ¿me entiendes? Sí, ajá. Pudo haber sido Holanda, ¿verdad? O sea, el deseo fue lo que unió a esta gente. Sí, Pati, no te engañes. Que viene desde un lugar completamente erróneo desde la perspectiva budista, ¿me entiendes? Ese es el samsara. ¿Qué tal si toda esa gente estuviera unida para la iluminación de todos los seres, imagínate? No, sí, definitivamente. Porque, ese es el gozo samsárico. Es como un gozo chispa. O un gozo que se fundamenta en una cosa de exclusión. Como... Porque es que imagínate todas las personas que dejaron de atender su bodichita por atender el mundial. Ajá. Por ejemplo. Es decir, ¿por qué no podemos crear ese grado de unificación para el bien? Por eso te digo que es como chizo, porque es como... ¿cómo es? Efervescente. Sí, pues lo que yo siento que es, está bien alegrarse por la alegría de los demás, pero no dejarse engañar que eso es una alegría que tiene un fundamento, ¿me entiende? Profundo, porque... Sí, es como porque pasajero. Lo que pasa es que todos esos sentimientos no son la realidad. Pero lo que yo veo es que ponele va, la mar está ahí... Chiquitos, grandes, viejos, jóvenes, enfermos, no enfermos, como que ahí se van las, lo que vos decís, como que ver a toda la gente como uno mismo. Entonces uno está brincando al lado de tu peor enemigo, pero los dos son españoles, entonces están felices, ya, como que... ¿Sabes qué? Yo lo vería, son estados verdaderamente animales. Ah, ya. Yeah. Esos no son estados de lucidez ni conciencia. Uh-huh. Son arrebatos. Ajá. Son eufóricos. Hasta hormonales. Sí. O sea, la gente pierde su atención plena. Sí. Son estados de masa, ¿me entiendes? O sea, sí, yo creo que si llevamos esta manifestación del fútbol es la manifestación de un reinado animal. Ajá. Completamente, ¿cómo se dice? Reactivo, instintivo, ¿verdad? Queremos defender estos lugares, ¿verdad? Y decir que en realidad son buenos, pero son indefendibles. Uh-huh. Son fuertes que ya se los hartó el samsara. Uh-huh. Fuertes que están tomados. Uh-huh. Especialmente el fútbol. Uh-huh. Digo, lo cual no quiere decir que no te puedas disfrutar el partido. No, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Decir, y que no te puedas alegrar porque la gente está alegre. Ajá. Pero de ahí a decir, a darle un... La sabiduría consiste... o sea, la ignorancia consiste en ver distorsionadamente la realidad, y atribuirle fantasiosamente virtudes al fútbol que no, que tiene, no tiene, porque son solamente imputaciones mentales, es ignorancia. Es ignorancia. Es una forma distorsionada de la realidad. De la realidad. Y además que provoca un sinnúmero, porque hay personas que realmente, personas que se quitan la vida porque, vos, un chavo celebrando el gol de Iniesta se cayó y se mató. Eso es no estaba en atención plena. No, la preciosa vida humana ahí, ¿de qué valió? ¿Me entiendes? Nada. Entonces, no, definitivamente nuestra plegaria va más bien en la dirección de darle bienestar al otro, de realizar un estado óptimo para poder ayudarlos, etc. Y luego vamos a hacer una práctica con una deidad meditacional, que es Chenrezi o Avalokiteshvara, ¿verdad? Esta medida forma parte del panteón tántrico y básicamente tiene que ver con que la vamos a visualizar enfrente de nosotros. ¿Y me podrías explicar que el panteón tántrico qué es? ¿Es ese panteón que uno se imagina cuando toma el refugio donde están todos los...? Aquí lo dije en el sentido de las deidades con las cuales vamos a practicar el tantra, ¿verdad? Recuerden que nosotros estas deidades, esas deidades están en el árbol de la visualización del refugio. Los yidams. Los yidams. Las conexiones con la iluminación. Ajá. Son estas interfaces sagradas, ¿verdad? Ajá. Y vamos a visualizar a Chenrezi, que es el Buda, el Omani Padme Hum, de la compasión. Representa la cualidad iluminada de la compasión. Es la representación de la compasión. La visualizamos enfrente de nosotros. Nos va a estar dando todo este amor, esta ternura, esta dulzura, ¿no? Esta sanación. Y luego va a venir hacia nosotros. Nosotros le vamos a pedir que venga. Viene hacia nuestra coronilla, se pone encima de nuestra coronilla. Le preparamos un magnífico loto en el centro de nuestro corazón. Lo invitamos a venir. Con tantísimo gusto acepta, baja por nuestro canal central hasta el centro de nuestro corazón y desde ahí irradia su actividad iluminada. Va a ser súper linda la meditación. Entonces, a grandes rasgos, esa es la meditación. Podemos hacerla un poquito más compleja y pensar que realmente está mandando actividad iluminada hacia todos los seres, los seres infernales, los espíritus hambrientos, los titanes, los etcétera, ¿verdad? Vamos a recorrer toda la cosmología budista, ¿verdad? Al final se disuelve. Muy bien, eso es más o menos lo que quería hablarles de la bodhicitta, de los bodhisattvas, de ciertas prácticas asociadas a la, ¿verdad? No sé si tienen preguntas o comentarios. Sí, tengo alguna pregunta, sí. Pero desde lo que leí de... Tal vez puede ser que no sea la información más fidedigna de todas porque es de Wikipedia, pero... Ah, ok. Pero ahí realmente ellos decían, por ejemplo, que dentro de estas dos escuelas, que es el Gelupa, y el otro que es el del Dalai Lama, que es el de los gorros amarillos. Ah, Gelupa es el Dalai Lama. Y el otro, el que tú practicas, que es el... Kagyu. Kagyu. Ajá. Hablaban sobre que, digamos, el Kagyu... Ajá. Utiliza más como el rollo de los bodhisattvas. Ah. Y que los Gelupas más el bodhicitta. ¿Eso es correcto o no es correcto? No. Eso es así, es general para todas las escuelas. Es general eso, porque ahí parecía que uno... O sea, practicara más un tipo de, digamos, de camino y el otro, ¿verdad? Pero... No, recuérdate, la bodhicitta es esta... No, yo ya lo entendí ahora, pero pregunto si es así No. Todos son bodhisattvas y todos practican la bodhicitta. Eso era. La bodhicitta es lo que sigue al refugio. ¿Sí? Está el refugio y la bodhicitta. ¿Y se practican al mismo tiempo? ¿O de primero tenés que como aprender el refugio y después el bodhicitta. Tomar refugio y haces también la bodhicitta. Sí. Sí, o sea, simultáneamente nosotros que ya estamos metidos en el camino, en este camino, venimos y tenemos que desarrollar nuestro refugio que no está desarrollado completamente, y lo mismo la bodhicitta. Sí, solo que en el refugio sí se visualizan distintas cosas, si sos de una escuela o de otra. Seguro, seguro, totalmente. Eso sí entendí. Sí, en alguna escuela vas a ver a Padmasambhava, y en otra escuela vas a ver a Vajradhara, y en otra escuela vas a ver a... Seguro, totalmente. Es que son completos, son caminos, incluso su explicación de lo que es el vacío, son hay distinciones importantísimas. Lo que pasa es que como no entendemos del todo bien cómo son esas distinciones, muchas veces al principio es algo bastante químico, o puede ser o químico, claro, puede ser una conexión química, o puede ser también qué condiciones tengo cercanas para, entonces yo un poco así fue como encontré. Sí, sí. No es fácil, muchachas. No es fácil. Se requiere una intensa búsqueda. Sí. Una intensa búsqueda. Yo he leído 10,000 libros. 10,000 libros. O sea, y no es fácil. Por eso es que no podemos perder tiempo. Y no podemos pretender que la vida espiritual es un aspecto de mi vida. Porque entonces ya perdimos. La vida espiritual es tu mi vida. Vida, sin más. Exacto. Todo tiene que ser de naturaleza espiritual. Sí. Qué bonito. No ser un meditador, no ser un budista de 6 a 7 de la noche. Ajá. ¿No? Ajá. Y el resto del día ser un canario, un carnicero. Ajá. ¿Verdad? No tiene sentido. Yo creo que yo sí, en la vida que llevo, tengo muchos aspectos que sí cumplo, ¿verdad? Obviamente, pero sí hay que estudiarlo, pues. Sí, todo el tiempo reafirmarlo. Ajá. Sobre todo el trabajar con la mente para llevarla a esos estados meditativos en los cuales uno realmente se topa con el vacío, porque, o sea, sí está bien, o sea, tener una actitud budista, pero también tenés que ayudar a que tu mente encuentre ese canal de conexión. Sí, con sí. El vacío. Aquí no sí, hemos visto nada. Fuerte. Aquí no hemos visto, en todo el retiro, no vimos nada vinculado a la sabiduría. Ajá. Nada. No vimos nada vinculado a la estabilización realmente para que nos permita entrar a estados de penetrativos de insight. Y eso es un pedo. Eso es un pedo. Es lo que hay que realmente perseguir. Es genial. Además es súper genial. Es un trip. Es súper lindo. Entonces, poder hacer esta clase de meditaciones como las que vamos a hacer el próximo día, pero a la vez poder hacer esas meditaciones donde estamos en niveles profundos de conciencia, ¿verdad? Y estamos generando este testigo, ¿no? Qué lindo. Y observando, observando la mente. Uh-huh. Y luego aprender a observarlo mientras lavamos platos, mientras jugamos con la gata, ¿verdad? Sí. Volver a casa siempre, ¿verdad? Sí. Volver a casa. Sí, es sí. Así que la futura clase, el viernes, va a ser, vamos a practicar esta práctica del amor, luego esta práctica de todos los seres son mis madres, la de Tonglen, la de Avalokiteshvara y plegarias y deseo. Y ahorita vamos a dedicar el mérito. Ay, sí. Dedicar el mérito. ¿Cómo es que lo tiene que decir? Entonces, la dedicación del mérito es muy sencillamente así. Sí. Cualquier comprensión que haya nacido ahorita que pueda servir para que todos los seres sintientes alcancen muy pronto el estado del Buda. ¿Ah? Así es, así es.